y de obras. Saben que han comenzado las de la zona, del ámbito de la Plaza Alcharrate, obras que ya son visibles desde hace algunos días, su vallado y una zona pues cuya accesibilidad pues ha quedado cambiada. Koldo Zabala, concejal de obras del Ayuntamiento, ¿qué tal? Egunon. Bueno, comenzaron las obras y es evidente que con obras pues tenemos siempre algún problema de acceso, ¿no? Sí, así es. Bueno, ya han comenzado las obras estas de la Plaza de Alcharrate. Y bueno, en cualquier obra, pues bueno, ya sabemos que se generan molestias, ¿no? Y más en una obra del tamaño y de la importancia de estas, ¿no? La de la Plaza de Alcharrate. El primer problema que se nos genera es el problema de la accesibilidad, ¿no? Y entonces, bueno, se ha sacado un bando para marcar un poco cuáles serían las soluciones a esos problemas que se nos genera. Ahí comentamos cómo, bueno, pues el acceso a Jesús Bridi y todo su entorno desde el túnel, pues bueno, pues se podrá hacer a través de las escaleras que dan acceso a Camaraca. Comentamos que las escaleras que están situadas a la izquierda de lo que es el centro extremeño estarán cerradas pues durante la realización de las obras, ¿no? Pues habrá que acceder por las escaleras que tenemos a la derecha del centro extremeño. Se ha realizado también, se ha hecho una rampa provisional, bueno, pues para mejorar la accesibilidad, ¿no? Y luego, bueno, en lo que es el acceso a la parte alta del atiorro y para personas con problemas de accesibilidad, se hará por la urbanización Carlos Larrea o por la calle Chindoki. Hombre, entendemos que ya sabemos que más de uno y más de una va a tener que dar una pequeña vuelta, pues bueno, para poder acceder, pero bueno, es necesario que esté cerrado todo el espacio en el que se va a realizar la obra, ¿no? Claro, claro. Y otro punto que se ha tenido en cuenta también es los camiones, la ida y venida de camiones, bueno, pues con el fin de disminuir un poco las molestias por el tránsito de los camiones, se ha puesto que la entrada y la salida a la obra por parte de los camiones se realice en el punto más alejado del paso cebra, ¿no? Hacia la mitad del vallado, más o menos. Bueno, eso va a quedar una plaza, un espacio público, bueno, ya demandado por el barrio, y además se va a cumplir con la normativa de accesibilidad, porque hasta ahora, bueno, ahora en este momento, pues, en fin, era de dudoso cumplimiento, ¿no? Eso es. ¿Y qué beneficio tenemos con esta obra? Pues bueno, pues el principal beneficio va a ser la accesibilidad y el crear un nuevo espacio público y central, ¿no? Con la intervención en esta zona, bueno, va a suponer la urbanización completa de la plaza, que va a tener unos 750 metros cuadrados más o menos, y esta plaza estará lo que es entre la calle Camaraca y el edificio de viviendas, el edificio de color rojo que tenemos ahí, ¿no? Como muy bien dices, el tema de la accesibilidad, ¿no? Esta nueva plaza va a estar al mismo nivel que la calle Camaraca y se va a mejorar bastante la accesibilidad en esta zona. También comentar que se va a realizar un pequeño anfiteatro, lo que sería a la altura del edificio este de viviendas rojo, lo que sería en el costado noroeste de la plaza. Ajá, sí, lo que va a permitir, bueno, pues realizar algún tipo de actividad ahí en esa plaza, ¿no? Sí, sí, va a quedar, va a haber espacio, lo que decimos, un nuevo espacio público y que se pueda realizar alguna actividad ahí, ¿no? Luego, el resto del solar de la dotación conocida como multiusos, ese también se va a acondicionar, ¿no? Va a quedar acondicionado y bueno. Sí, sí. O sea que toda la obra, digamos que entra casi en conjunto, ¿no? El acondicionamiento de esa zona donde en el futuro está previsto construir el multiusos y la zona esta de que hablamos de la Plaza Alcharrate. Sí, sí, se va a realizar toda la obra en conjunto y bueno, y creemos que se le va a dar por lo que nos informan los técnicos, se le va a dar una unión que va a ser muy importante con la calle Camaraca y entonces, sobre todo, la accesibilidad en esa zona, ¿no? Ya se había ganado mucho con las escaleras mecánicas a la salida del túnel y creemos que aquí se va a dar un paso más. Bueno, hablar de fecha de finalización de obras es siempre complicado porque hay muchos parámetros que hay que tener en cuenta, pero bueno, ya hay una fecha más o menos prevista que sería para el mes de julio, ¿no? Sí, sí, el plazo de finalización de las obras es sobre el 23 de julio, como bien dices, pues a veces surgen imprevistos que, bueno, pues que nos hacen que se nos atrase, pero bueno, esperemos que se pueda hacer para esta fecha, que esté ya finalizado, y así evitar en la medida de lo posible pues las molestias que va a generar esta obra, ¿no? Perfecto. Bueno, pues obras que ya los vecinos y vecinas hace días que han detectado por el vallado y por las condiciones de accesibilidad que han cambiado, como ya saben, para el acceso a diferentes puntos de esa zona del barrio de La Tiorro. Pues Koldo Zabala, concejal de obras del Ayuntamiento de Laudio, eskerrik asko. Suey. Agur. Aña, agur.